Hoy vamos a conocer sobre el camino de la voz de movimiento y cuándo su cuerpo y su voz son grandes desafíos y también herramientas de cambio. Se aprende a buscar con el otro, acompañar, responder, disfrutar de la diferencia, despertar y estar atento a cosas pequeñas e inmensas como el sentirse vivo, para cantar con el alma, el corazón, las tripas, en fin. Lejos de la crítica, nadie se queda fuera. Y vamos a conocer sobre esta propuesta junto al invitado de hoy, Maitei Tournier, quien nos acompaña para hablar sobre este taller que estará presente en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, Maitei, bienvenido. Buen día. Bueno, la verdad que una oportunidad muy interesante para comenzar mi estadía de intercambio, ¿no?, con Ecuador, otro país. Yo viví 29 años en Argentina, estuve en Uruguay, Paraguay, pero lo que más conocí fue Argentina hasta ahora. Bueno, tengo entendido que nos contaste extra micrófonos que llegó en el año de 1982 a Ecuador, así como ave de paso nomás. Sí, vivía en Brasil, donde era luthier de instrumentos y trabajaba con la música también. Y tuve que volver por una cuestión de papeles, ¿no? Porque nuestro mundo está dividido en países, ¿no?, y no en culturas. Y es quizás el fundamento más fuerte de ese trabajo. Yo me encuentro muy bien con la idea de Sumac Causay, de Pachacutic, de realmente reconstruir una forma, ¿cómo se puede decir?, de encarar la expresión, el canto, desde otro lugar, que no sea como hablar bien o hablar mal, cantar. Me salió mal, me salió bien. El canto es una vivencia, y es una vivencia donde está el otro, y donde yo estoy viviendo algo. Por ejemplo, ahora estoy transpirando un poco de la fiebre que tengo adentro, ¿no? Pero no solamente, es todo un desafío hablar. Maitei, una de las cosas antes de abordar el tema de lo que es su venida acá a Ecuador, ¿usted es luthier y también músico? ¿O solo luthier? No, luthier fue un momento. Ahora soy más... ¿Construías qué tipo de instrumentos? Todos los vientos, en particular la ¿vientos familia andinos? De oboe. No, no. Ah, ya. Convencionales. Pero bueno, ¿sabes?, fue otra época. Y ese primer viaje marcó. En ese primer viaje fui leyendo un solo libro, Las Venas Abiertas. De América Latina. Sí, que me marcó mucho. Y observando ese contraste de cultura, o ese contraste de propuesta, que creo que esos 40 años que pasaron, se puede resumir siempre en esto. Si fue solamente una etapa la construcción de instrumentos, quizá ha sido ese inicio para pensar en el camino de la voz en movimiento. Cuando llegué a la Argentina, como unos 8 años después, no sabía de qué trabajar y me metí con clases de francés, que era el más fácil, el más inmediato. Y ahí me encontré con un idioma que apenas conocía yo mismo. Era tartamudo en ese momento. Y tuve que trabajar esa parte. Y eso me hizo descubrir que es un idioma de muchas vocales. Son 15 vocales diferentes. Que es la complejidad del francés para cualquier hispanohablante. Está solamente en los sonidos, porque todo lo otro es muy similar. Y esto fue muy interesante porque normalmente cuando uno estudia un idioma, va a un instituto, agarra libros, métodos, sigue el método, escucha. Y la facilidad de los grupos es que la gente no participe, es que la gente estudie. Entonces todo es visual y el francés es oral, porque es una lengua absurda. Es un mix de 50 dialectos que no tiene ninguna coherencia, fue una idea, o sea, que fue creciendo con el tiempo, ¿no? En 4 o 5 siglos se armó esa cosa, ese bicho. que no tienen nada que ver con los idiomas así como ancestrales. Ahora, cuando hablamos del camino de la voz en movimiento, uno de los talleres que el público que sin duda nos está escuchando puede participar en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo nació esa propuesta? Y esta intuición que quizás es difícil entender desde palabras, ¿no? Quizás la mejor metáfora es todo lo que se está diciendo sobre el buen vivir en ese momento. Tuve la suerte, justo antes de salir de Argentina, de conocer a Fernando Guanacuni, que es uno de los impulsadores de la cosmovisión andina en Bolivia, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y que recorre el mundo diciendo, bueno, o sea, hablar de cosmovisión está bien, pero si seguimos haciendo más de lo mismo en la educación, en la arquitectura, en el urbanismo. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante de reconocer cómo... A mí la formación que recibí en el conservatorio no me hizo bien. Y suelo conocer gente que sufrió esto porque era un deber ser todo el tiempo. Había que... Si yo hacía como una hora de técnica por día, estaba más o menos bien, 2 horas semiprofesional, y para ser profesional tenía que ser 4 o 5 horas. Entonces yo hacía un día y pues al segundo día me escapaba, estaba escondido. Entonces, eso como es como si vos agarrase el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Para mí el Pachacutic es fabuloso. Es fabuloso, pero hay que hablarlo, hay que poder como... Es un punto de partida muy interesante, donde la gente no busca producir algo, sino se está organizando para vivir mejor. Con lo suyo, con lo propio. Con el momento. O sea, con el momento, con sus miedos, con Ahora, sus temores. Hablar del camino de la voz en movimiento nos da la sensación de que tengo que unirme, tengo que juntarme con alguien más, con el otro, para unir voces, poder cantar, expresar canciones, y eso es parte de este taller, de esta propuesta que usted nos trae. Es que uno no se une por la voz, sino que el tipo de encuentro va a depender justamente de cómo me siento y mis palabras. Es como, hay muchos como principios que aparecen desde lo natural. Hay un paralelo muy fuerte con lo orgánico, con la agricultura orgánica, con Tepacho Gangotena, que es un muy conocido acá, ¿no? Ahora, que parte de principios diferentes. A ver si te puedo dar una imagen más clara, ¿no? Uh-huh. Cuando la relación es buena, el habla es bueno. Si yo me siento bien contigo, te voy a cantar, te voy a mirar, te voy a abrazar, te voy hacia vos. Voy a celebrar ese momento, pero voy a asegurarme que mi cuerpo, que mis sensaciones estén bien. Entonces, en las asambleas andinas, yo creo que hay todo un trabajo, desde lo grupal, antes que ese objetivo individual de la persona. Entonces, por supuesto, nos sana mucho el grupo, pero es otro tipo de grupo quizás que tenemos que encontrar. Dentro de la propuesta suya está el primer paso, interpretar e improvisar. Eso, interpretar e improvisar. ¿Cómo no? El lenguaje occidental en general está lleno de formas. Yo veo el urbanismo aquí, es mucho cemento, es muy cuadrado. Los colores no se entiende bien. Cuando uno ve la naturaleza, cuando uno se mete en una finca orgánica, que hay árboles, que hay insectos allá, es otra cosa, es otro mundo. Yo confío mucho en los pueblos. Yo creo realmente que el desafío es escuchar a los pueblos, ponerlos en el centro, que ellos realmente vayan considerando lo que se está haciendo. en general se los asocia a un debate que ya está organizado. Entonces, lo mismo pasa cuando la gente viene a los talleres. Viene con cierto temor, viene con mucho instinto de competencia, a ver si canto bien, si cómo canta el otro. Entonces hay interpretar e improvisar. Interpretar es como darle la forma que yo quiero a esa canción. Yo no quiero repetir la forma de otro. Ser auténtico. Ser auténtica, crear un momento. O sea, yo te estoy mirando y estoy buscando las palabras para, no para convencerte, sino para poder compartir esto de mi trabajo. Y a los oyentes también, como... Cuando es orgánico el momento, hay mucho entusiasmo. Otra de las propuestas que tenemos por acá en nuestros apuntes es saber observar. ¿Cuán importante es esto? Es que justamente cuando vos observás en el mundo, el ego no quiere observar, porque el ego está muy casado con una forma. Yo soy así, me está pasando esto. Y del otro lado, es como la huerta. Si vos no considerás que esta hojita está un poco enfermita, cachucha, enfermita, si no reaccionaste, porque no la escuchaste. Se entonces, muere. En nuestro cuerpo, cuando cantamos, cuando hablamos, hablar es un desafío, es acrobático. Ahora, ¿cómo pienso y cómo consolido el espacio de producción? Justamente desde la observación yo puedo trabajar distintos focos, ¿no? Puedo trabajar toda la parte técnica, mi cuerpo, mi rostro, mi respiración, mis sentires, mis ideas. Entonces, esto es la organización más personal. Y después, en todo lo que es creación, es la relación con el otro. ¿Por qué quiero cantar? ¿A quién quiero cantar? Que es terrible que mucha gente quiere cantar como... quiere primero hacer un repertorio, pues, si estás en la Argentina, que hay que saber cantar tangos. No sé. Uno canta tango si quiere cantar tango, si realmente le pasa algo con el tango. Estoy pensando en el público, de lo que usted bien. Nos menciona, estoy pensando en el público que sé que voy a Argentina y tengo que cantar tangos. Voy a Ecuador, tengo que cantarme un San Juanito para poder agradar a ese público. Caso contrario, de pronto no tengo conexión. Mira, pues dijiste algo como peligroso. El querer agradar al público no sirve. Uno tiene que vivir. Cuanto más vivo, si vos ves a un Caetano Veloso, no quiere agradar a nadie. Él canta y le gusta a la gente. En general, en los cantos, porque hay dos talleres, ¿no? Hay un taller más, no inicial, sino como más general, y un taller más de antropología vocal. Y en esto, realmente, los cantos étnicos no son productos, no son formas. Hay una persona que sabe de sí mismo porque le pasa algo. En cada ritual se defiende algo. No es que uno repite un ritual. Es que hoy voy a celebrar tal día de mi cultura. Y esa redefinición del momento, del ritual, para mí el ritual nos enseña a vivir. O sea, hay días que nos abrazamos y no nos estamos abrazando. Es solamente una forma, es social. Y de vez en cuando hay un abrazo. Entonces, en el canto pasa lo mismo. Y el cantor o la persona que se expresa debe ser una persona que observa. Maite, vivimos en un país, no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica, un poco convulsionado por la inseguridad, porque no aceptamos al otro. Son tantas circunstancias que se dan. ¿Cuál sería la respuesta de usted para podernos conectar y poder solucionar miles de problemas sociales que existen? Y estuve los últimos meses leyendo mucho sobre el drama de los refugiar que se van a Estados Unidos sin querer ir a Estados Unidos. O de Venezuela que vienen a Ecuador, de Ecuador que se van a Europa y así sucesivamente. Se van violaciones. La 80% de los jóvenes que cruzan, que toman el tren para cruzar la frontera de Estados Unidos son violados y lo saben antes. Son más de 100 o 150 mil personas jóvenes que mueren por año. Entonces, ahí el buen vivir reconsidera todo. Es la posición de Fernando Bonacuni. Y yo creo realmente que la relación entre nosotros, cuando logramos, estuve trabajando mucho en la selva misionera, con, no solo con comunidades, sino con asentamientos, con cooperativas. Cuando hay un proyecto bien coherente, lleno de desafíos, lleno de, también de valores, o sea, cuando uno canta, uno está diciendo algo, yo te estoy mirando, no te conozco, pero intento ver qué te pasa, intento transmitirte algo. Y yo creo que uno no puede cantar siendo frígido, frío, solamente como agarrado de lo técnico. La técnica no sirve, la técnica es cuando uno camina sobre veredas. No, en la selva, uno camina en la selva y uno tiene que mirar a cada paso. Entonces, esto es la observación. Y la observación cubre aspectos mucho más grandes de lo que el pensamiento occidental pretende. En ese momento, como hay un clima internacional como muy fuerte. Ahora, cuando en Misiones, por ejemplo, o cuando en una finca como la de Pacho, el proyecto se va ganando en calidad, en 30 años pasan 30.000 campesinos. Yo los encuentro que tuve con Pacho, con Jairo de Colombia, o con Nacho de México. Fueron un encuentro con gente que recibe, que trabaja el lugar. Entonces, trabajar una escena, es lo mismo para el teatro, que también trabajo desde el clown. Y el clown para mí no es un payasino, es una persona que juega con el momento. Entonces, ahí en el Canadá del oeste, las tribus así originarias utilizaban el clan para preparar. Conectarse, tal vez, de pronto se conecta con el otro. Para preparar a los niños a estar mucho más libres, a jugar con el momento, a jugar con la dificultad. Maite, el tiempo sigue avanzando y queremos que nos comente quiénes pueden participar en este taller. Bien, son dos días. Los jueves es el taller así más general, de 6 a 8:30. Y los sábados el taller de antropología vocal, de 10 a 1. Son 4 encuentros y un encuentro de muestra el próximo sábado a la noche. Después explicaremos esto. ¿Quiénes pueden asistir? Todo el mundo. No hay límite. ¿Edades? Yo he tenido gente hasta 90. Sin ningún problema. Jóvenes también, habéis tenido gente mezclada de 70 y de 12 años. Maite, voy a dar la palabra a Sara. ¿Me ayudas con tu apellido, Sarita? Sara Álvarez. Sara Álvarez. Ella es parte de este encuentro del camino de la voz en movimiento. A ver si es que nos puedes ayudar cómo inscribirse y dónde tienen que hacerlo. Bueno, yo fui una alumna de Maite. Y es por eso que estoy ayudándole a que este proyecto se conozca acá en Ecuador. Yo estuve en Argentina y tomé el taller con él y fue algo que me cambió la vida. Y bueno, pueden contactarse al 097-916-5196 para más información o en el mail caminodelavoz@gmail.com por cualquier pregunta que tenga. ¿Repetimos el número de contacto? 097-916-5196. ¿Qué costo tiene el taller? El taller inicial, el taller general de los jueves, está en $45. Y estamos todavía con un 10% de descuento para los que se quieran inscribir. Y el taller de los sábados está en $60 y también estamos con el 10% a todos los que se quieran inscribir, a todos los que quieran participar. Esto va a ser en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que todos pueden tomar nota y participar en el camino de la voz en movimiento para encontrarnos con el otro. Mientras Maitei estaba hablando, y ya para finalizar esto, estaba pensando cuántos agricultores, cuántos campesinos en el campo cantan mientras se ponen en contacto con la naturaleza y con esa actividad que están desarrollando para tener un buen producto. Bien. Hay una cosita más, ¿no? Habíamos pactado de regalar tres becas, tres becas a cada taller. ¿Ya? ¿Ah? Y lo que proponemos es que no tuvimos tiempo de hablarlo antes. Ya, pero rapidito digamos bien, lo que ya rápido, tenemos, sí. Discúlpame. Lo que proponemos es que la gente responde tres preguntas. Ya. ¿Qué significa el canto para ellos? En una frase. ¿Ya? ¿Qué significa expresarse? ¿Ya? ¿Y qué lugar tiene la cosmovisión en su camino? ¿Qué lugar tiene la cosmovisión en su camino? Y que en función de las respuestas, vamos a elegir las respuestas que nos toquen más y atribuir esas becas. Así que con esto agradecemos a Maite y también a Sara por habernos acompañado el día de hoy aquí en los estudios de la radio para hablarnos sobre esta nueva propuesta, el camino de la voz en movimiento. Recuerde, anote el teléfono 097-916-5196 y ahí usted tiene que responder tres preguntas y puede tener acceso gratis, tres becas, es lo que nos dicen, tres becas para asistir a los diferentes talleres, y las preguntas son: ¿qué es el canto para usted en una frase? ¿Qué es expresarse? ¿Qué significa expresarse? ¿Qué significa expresarse? Y la tercera: ¿qué lugar tiene la cosmovisión en su camino? Muchísimas gracias, gracias y que les vaya muy bien. Éxito y feliz estadía aquí en Ecuador. Gracias.